Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, un día más, 19 de febrero. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Bueno, vamos a hablar un poquito, porque estamos hablando de palabras de sabiduría, estas que orientan, que dirigen, que llevan a buenas obras, a buenos propósitos, y que nos llevan por la vida en un camino muy, muy, muy honesto, muy bueno, felices también. Este texto se ha usado mucho y no, de improviso podría ser un poquito fuera de contexto quizás que se use también, pero dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿En qué sentido dices tú que es usado fuera de contexto? Es que a veces se coloca en el sentido de enseñanza. Yeah. De decirle al niño qué hacer. Yeah. Y entonces el concepto básico acá no es decirle qué hacer, sino es construir en el niño un estilo de vida, de que se inicie la enseñanza, o sea, es mucho más profundo. Es como decirle, mira, yo, pórtate bien, eso no es instruirlo, porque si no le digo cómo se porta bien. Ah, correcto. ¿Es cierto? Entonces, es el concepto que aparece, y que es el concepto que aparece en educación, ¿no es cierto? Que correcto. Viene de una palabra que en realidad eso significa, construir. Por eso, entonces, dedícate tiempo, ¿no es cierto? Y tiempo precioso al niño en su camino, y después tú vas a tener la recompensa, y aun cuando fuere viejo, de ese camino no se va a apartar. Yo recuerdo una vez. Me mostraron un libro, lamentablemente no sé si quedó en español, pero era en inglés, y dice, todo lo que soy lo aprendí en el kindergarten. Y es cierto, ¿eh? Allí se forman los hábitos, las tendencias, los gustos, todo eso va allí. Pero sabes, yo creo que al pensar, cuando uno piensa en el kinder, está pensando en un colegio, en una institución. Para mí, la institución que tiene más importancia, y que tiene mayor responsabilidad es el hogar. Porque no podemos pasar esa responsabilidad a una institución. Claro, el libro tendía a decir que en esos primeros años, ¿no es cierto? Correcto. Porque, ¿cómo decir? No podía decir en la falda de mi madre fue, ¿no? Correcto. Esos primeros años fueron lo que le dieron la tendencia y lo formaron a él. Y soy, en otras palabras, lo que allí me enseñaron a hacer. Por eso que es primordial este concepto, por eso que habla de al niño, ¿no es cierto? Habla al pequeño, no habla al grande, y allí deberíamos tener sentido. Incluso fíjate que en su camino, cuando habla de su camino, habla de según la boca de su camino. Te fijas, es bien, bien decidor el texto y bien profundo en realidad, en forma como lo dice el sabio en la instrucción, en la construcción, en la educación de el pequeño cuando es niño. Ahora tenemos que recordar que a los padres se le encomienda la gran tarea de educar y enseñar a sus hijos para la vida futura inmortal. El Señor nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Hay un texto que dice que diremos en aquel tiempo, he aquí nosotros y los hijos que Jehová nos dio. Bueno, qué importante es eso. Creo que tenemos una gran responsabilidad. Y a veces hay padres que no entienden bien la responsabilidad espiritual que les cabe. Dice, no lo llevo a la iglesia, cuando sea grande él sabrá qué camino va a tomar. Exactamente, ya será demasiado tarde. Creo que es la labor y la responsabilidad del padre mostrarle precisamente el camino, el buen camino. Nosotros estamos en la iglesia porque sabemos y pensamos que es lo mejor. Y si es lo mejor para mí, lo será para mis hijos también. Y yo quiero que ellos estén donde yo estoy, porque yo quiero compartir la eternidad con ellos. Me parece que esta vida es demasiado poco. Entonces, escuchaba la frase que dice, educar es redimir. ¿Eh? Exactamente. Cuando uno analiza el concepto de redimir, es un concepto muy amplio, muy hermoso. Es el concepto que puede sacar de la nada a una persona y hacerla grande. Estoy pensando en el caso de Ruth. Allí se da el entorno para entender este concepto de redimir. Sí. Ruth no tenía nada, no era nada, ni había ni una posibilidad, ¿no es cierto?, que ella fuera algo, ni tuviera herencia. Pero ¿cómo logró Dios de alguna manera redimir? Y fue redimida a costa de haber, él, voz de perder algunas cosas que eran para bien, pero el amor pudo más y redimió a Ruth y benefició a toda una familia, la restauró nuevamente a la comunidad y al entorno que ellos tenían. Es un libro bastante hermoso para leer en ese contexto. Dice acá, en la dedicación del templo de Primera Reyes 8:63, yo estaba pensando en lo que esto significó. Uno lee rápidamente, pero quedar pensando en esto, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, y ahí empieza a enumerar: 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. No sé si estás pensando en esto. No sé cuántas personas actuaron, trabajaron para que esto se haga, porque se estaba dedicando un templo para Dios. Pero Salomón lo que quería era grabar en el pueblo lo santo, lo hermoso, lo sublime y lo único que era ese momento en que él estaba dedicando un templo a Dios. Estaba colocando, ¿no es cierto?, en la mente de las personas. Y fíjate que cuando habla de dedicación del templo, está usando la misma palabra que se usa en hebreo para educar al pueblo. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Interesante esas relaciones que hay, que de alguna manera nos ayudan a entender los conceptos de educar, que van un poquito más allá de una disciplina, de decir algo, sino de colocar en la mente del niño una idea que lo lleve de por vida. Sí, y se dijo que en educar se usa la misma palabra que dedicar, cuando Salomón dedicó el templo. Ahora, esto creo que debería hacernos pensar. El Señor espera que nosotros también dediquemos a nuestros hijos a Él. Recuerdo el caso de Ana, Samuel. Ella lo dedicó al Señor. Creo que nosotros debemos, claro, no vamos a dedicarlo a lo mejor exactamente igual, pero porque no todos nuestros hijos van a seguir el ministerio. Puede que uno sea, qué sé yo, tenga distintas profesiones, pero en esa profesión nuestro hijo va a servir al Señor. Esa es la diferencia, porque cuando ellos tienen principios elevados, cuando se nota, en la sociedad se nota, van a notar la diferencia, que son diferentes porque tienen esos principios, y eso es importantísimo, y creo que eso es lo que hay que poner justamente en la mente y el corazón de los pequeños. Proverbios 28 dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. O sea, no servirá el castigo, lo que puedan usar para enderezar, porque se sembró iniquidad. Y es bien fuerte la palabra iniquidad, porque esta es una injusticia y una gran maldad en la obra de actuar con las personas. Fíjate lo que dice el verso 15 del mismo capítulo: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad, somos necios, ¿por qué? Porque tenemos la tendencia al pecado, por eso. Fíjate que si tú comparas el versículo 8 y el versículo 15, uno se quiebra y el otro corrige. Amados oyentes, gracias por su atención en este día. Los invitamos para mañana a un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Muy a menudo enseñamos a otros, especialmente a los niños, con nuestro ejemplo. Piense acerca de su ejemplo. ¿Qué clase de legado está dejando? ¿En qué áreas podría ser mejor su ejemplo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.